Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros una persona de Argentina y una persona de Bélgica. La argentina es mi querida amiga María Cristina de la Serna, que es instructora de equitación y entrenadora de caballos de carrera, a la cual conozco hace muchísimos años. Y por otro lado está la doctora Emmanuel Van den Driessen, de Bélgica, que es también hace quiropraxia, ¿sí? Bueno, con ellas vamos a hablar de este tema específicamente, que es la quiropraxia, y veremos si hay alguna otra preguntita más sobre actividades ecuestres en Bélgica, etcétera. Bueno, la nota la va a hacer María Cristina de la Serna, que conoce en profundidad el tema y la conoce también a Manuel. Cristina. Sí, mucho gusto. Bueno, buenas tardes. Y quería hacerle una pregunta a Emmanuel para que ella vaya desarrollando los distintos temas. La quiropraxia y la osteopatía para animales. ¿Podés dar un detalle de cómo sería este tema en los distintos animales? Caballos, perros y gatos. Sí. Pues la quiropraxia se usa o se puede usar en cualquier animal vertebrado. Obviamente se usa sobre todo en los caballos, en los perros y en los gatos. También se usa en los bovinos, pero menos. Entonces, estos animales son animales que benefician mucho de la quiropraxia. Ah, bueno, mira, también te quería preguntar, ¿me puedes explicar lo que realmente es la quiropraxia? Sí, la quiropraxia es un cuidado de la salud del animal. Y en la quiropraxia nos fijamos sobre todo en la columna vertebral y en los movimientos que tenemos entre las vértebras de la columna vertebral, ya que la columna vertebral es una parte muy importante en el sistema nervioso del animal. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ir mal? Cada vértebra tiene un movimiento específico hacia sus otras vértebras adyacentes, es decir, hacia la vértebra craneal y hacia la vértebra caudal. Toda la columna vertebral es como si fuera una cadena que tiene que tener su movimiento. Bueno, por cualquier trauma, que puede ser un trauma físico, un trauma químico, es decir, unas toxinas, hasta un trauma emocional, cuando el animal se estresa, podemos tener una restricción de este movimiento en estas vértebras. Y esta restricción funcional, que no hablamos de una restricción estructural, pero una restricción funcional del movimiento, se llama en la quiropráctica una subluxación. Cuando hay una restricción de este movimiento en esas vértebras, el resto del cuerpo va a ir compensando, porque el cuerpo siempre quiere encontrar el equilibrio. Entonces, cuando, por ejemplo, en una vértebra torácica, por una mala montura, hay una restricción del movimiento porque hay un espasmo muscular por causa de la mala montura, ahí habrá un dolor. Y también el resto del cuerpo va a ir compensando, encontrando de nuevo su equilibrio. Esto obviamente va a llevar a muchas compensaciones y a una disfunción general en este cuerpo. Emmanuel, te quería también preguntar, ¿qué animales se benefician de la quiropraxia? Sí, muchas personas creen que solamente es un animal con dolor o que es un animal que, por ejemplo, es muy viejo y, digamos, en el caballo un animal con artrosis. O lo que se ve mucho estos días, en estos momentos, caballos con problemas de articulación sacroiliaca. Es así, estos animales pueden beneficiar muchísimo. Porque ya durante toda su vida han encontrado muchas subluxaciones en su cuerpo, han tenido muchos traumas en su cuerpo que no han podido reestablecer. Entonces, estos animales benefician mucho, pero además de eso, cualquier animal de cualquier edad puede beneficiar de eso, porque desde el nacimiento, es decir, el acto de nacer, ya es un trauma hacia el cuerpo. Entonces, este acto de nacer, que es un trauma hacia el cuerpo, puede causar subluxaciones. Desde el primer día del nacimiento, el cuerpo va a tratar de encontrar de nuevo su equilibrio. Entonces, estos animales deberían ya de ser ajustados o ser cuidados con la quiropráctica. Y también lo que es muy importante que tenemos que entender es que la quiropráctica o la quiropraxia, como se dice en Argentina, es un cuidado de la salud, es decir, queremos optimizar la salud. En vez de tratar patologías en sí, obviamente los animales nos vienen con patologías, pero en vez de solamente fijarnos en esas patologías, vamos a estimular el sistema nervioso central, es decir, la columna espinal y la columna vertebral, para que el mismo cuerpo pueda funcionar óptimamente. Entonces, cada animal puede beneficiar de eso, pero también tenemos que ver que es muy importante para el rendimiento del animal. Porque si el sistema nervioso central no está funcionando óptimamente, no vamos a tener un buen tono muscular, no vamos a tener un buen movimiento, no vamos a tener una buena función de este mismo cuerpo. Y entonces vamos a tener un rendimiento más bajo. Entonces, en realidad, cualquier animal puede beneficiar de la quiropráctica. ¿Y cuáles serían los resultados que podemos obtener con la quiropraxia? Bueno, entonces, si lo piensas en resultados, nos fijamos en síntomas y en tratamientos. Eso está muy bien, porque la mayoría de la gente te viene con un caso, mi animal tiene una claudicación, o mi animal tiene un dolor en la espalda, etcétera, o mi animal está rígido, el caballo no puede hacer una buena lateralflexión, el caballo no se me viene hacia mí, el caballo tira en la boca y los dientes están bien arreglados, etcétera. Entonces, ahí la mayoría de la gente va a querer un resultado. Y vamos a tener muy buenos resultados. Vamos a poder trabajar sobre estos problemas. Pero además de eso, vamos a tener un aumento de la salud en general. Es decir, de repente, por casualidad, obviamente que no es casualidad, el dueño te dice, pero mi animal se comporta mejor. Mi animal parece que está más contento. Mi animal está más relajado. O le brilla más su piel, su pelo. Entonces, todo esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos sobre el sistema nervioso central. ¿Y cómo trabajamos sobre el sistema nervioso central? Vamos a influenciar a todo lo que hay en el cuerpo. Es decir, órganos, intestino, glándulas, piel, musculatura, tendones, ligamentos y todo. Entonces, tenemos que dejar nuestro campo de resultados muy abiertos. ¿Ok? Bueno, y Emanuel, te quería preguntar, ¿cómo es la situación de la quiropraxia veterinaria en Latinoamérica y en el mundo? Ok, bueno, entonces voy a comenzar con el mundo, porque en Latinoamérica estamos un poquito como bebés todavía en eso. Justamente el mes pasado, no, en septiembre, hace 116 años que nació la quiropraxia en los Estados Unidos, en Davenport, en los Estados Unidos, con el señor D.D. Palmer, Daniel David Palmer. Obviamente eso es la quiropraxia en humano. Y hace unos 30 años, algunos quiroprácticos con unos veterinarios en Estados Unidos se juntaron y dijeron, si las personas benefician tanto de la quiropraxia, los animales también deben de beneficiar también. Entonces se metieron juntos con todos sus conocimientos y desde ahí nació hace unos 30 años la quiropraxia veterinaria. En los Estados Unidos hay muchísimos quiroprácticos humanos y muchísimos veterinarios que estudian ese posgrado de quiropraxia veterinaria y hay un gran trabajo ahí. Hace unos 10 años, las escuelas de los Estados Unidos se juntaron con gente en Alemania y ahí empezó la quiropraxia o los estudios de la quiropraxia en en Europa. En Europa está el tema de la quiropraxia ya muy conocida. Entonces, desde ahí realmente se fue hacia España o el mundo latino. Desde España nos hemos movido un poquito hacia Latinoamérica, pero en este momento solamente tenemos unos graduados en la quiropraxia en Brasil y algunos en Argentina y en Chile. Entonces, en el mundo general hay mucho ya de la quiropraxia veterinaria. En Latinoamérica estamos recién empezando. Bueno, quería hacerte otra pregunta. ¿Cómo es la regulación de la quiropraxia veterinaria en el mundo? Sí. Obviamente eso es un tema bastante importante, porque igual en los Estados Unidos que en Europa, todavía no aquí en Latinoamérica, gracias a Dios, hay varias personas que se llaman quiropráctico para animales, pero no han hecho los estudios universitarios ni de veterinario ni de quiropráctica humana, porque obviamente, como sabemos, los estudios de veterinario son 5 o 6 años dependiendo de qué país, y los estudios de quiropráctica humana son estudios universitarios de 5 años también. Después de eso se puede hacer el posgrado. Pero hay mucha gente que se llama quiropráctico para animales porque no hay una regulación en sí. Y por eso, desde hace unos 10 años, 10-15 años, nació una asociación de graduados realmente especializados en eso en los Estados Unidos, un colegio de quiroprácticos veterinarios en los Estados Unidos que es muy regulado, y también una asociación en Europa y Latinoamérica para realmente tratar de poner bien firme las reglas y los límites de quién puede trabajar, de quién es certificado. Bueno, ¿y dónde se puede estudiar y quién lo puede estudiar? Sí. Como comentamos antes, quién lo puede estudiar es solamente los veterinarios y los quiroprácticos humanos. En los Estados Unidos muchos quiroprácticos humanos lo estudian. Es decir, solamente esas dos profesiones lo deberían o lo pueden estudiar. ¿Dónde se puede estudiar? Pues hay dos escuelas en los Estados Unidos, dos en Alemania, y nuestra escuela, que es en conjunto con la escuela de Estados Unidos y una de Alemania, se puede estudiar en España, que ya desde a partir de este año va a ser un título universitario, especialista en quiropráctica veterinaria, que estamos muy contentos porque así lo tenemos bien bien regulado, también en Buenos Aires, en Brasil, en Porto Alegre y en México. Y también te quería preguntar cuáles son las patologías más comunes en equitación, sí, carrera, distintas, sí, disciplinas ecuestres. Como sabemos, cada disciplina tiene sus problemas. Esto es porque la función del animal y la anatomía del animal obviamente trabajan juntos. Es decir, biomecánica y anatomía van juntos. Cuando pedimos a un caballo de carrera de saltar, ya no es lo mismo. Es decir, los caballos de salto van a tener problemas diferentes que los caballos de carrera, y los de carrera van a tener problemas diferentes que los de doma clásica o equitación, dressage. ¿Cuáles son los problemas? Pues falta de rendimiento, el caballo de carrera que no corre, que al final le falta ese empujón. Caballos de equitación o de dressage, muchas veces los caballos tienen problemas en lateroflexión en el cuello, tienen problemas bajar el cuello, la línea dorsal le falta estiramiento, muchas veces les falta el empujón desde atrás. Eso muchas veces es el problema de la articulación sacroiliaca y lumbosacra. Y aunque son infiltrados para quitar el dolor, no restablecen su función. Entonces, puede ser que estos animales ya no tienen dolor, pero no tienen función tampoco. Entonces, el animal no puede recuperar la función y el dolor se va a ir reemplazando a otros lugares. Muchas veces también el caballo que no bien estira con las manos, y en el caballo de salto, obviamente rehúso al salto, saltos malos, no querer bajar después del salto a mano derecha o mano izquierda, etcétera, rigidez en cuello dorso, problemas cuando pones la montura, muchos problemas que diariamente vemos con los caballos, pero como veterinarios conservativos o clínicos, que nos frustramos. Bueno, ya que vos sos la directora de la Academia Internacional de Quiropraxia Animal, sí. ¿Cómo podemos contactarnos con vos para hacer los cursos y todo? Ah, bueno, sí. Bueno, yo, contactar conmigo puede ser difícil, porque yo estoy casi más en un avión que en la tierra. Pero bueno, en este momento estoy en Argentina y viajo mucho a México, a Brasil y a España. Pero si quieren contactar conmigo, pueden entrar en la página, que tiene un nombre bastante fácil, que es quiropraxiaanimal.com, también quiropracticaanimal.com, y ahí vais a encontrar todos los datos de contacto, y así por email o por teléfono pueden contactar conmigo. Bueno, Manuel, te agradecemos muchísimo, y la verdad espero que todo sea para bien, y que has llegado a esta tierra, como dices que vives en Cañuelas ahora, una tierra de oportunidades. Eso es, unas oportunidades para los caballos y para la quiropraxia para los caballos. Buenísimo, bueno, muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.